Repaso de la entrega anterior. La clave del éxito. Ojalá dos. Ojalá no hubiese dicho eso. I wish I hadn't said that. Ojalá hubiésemos sido más organizados. I wish we'd been more organized. I wish you would be quiet. Ojalá fueras un poco más amable. I wish you'd be a bit more friendly. Vocabulario. Habrá una ola de calor la semana que viene. There will be a heat wave next week. La Torre Eiffel es el monumento más famoso de París. The Eiffel Tower is the most famous landmark in Paris. Verbos irregulares. Mi jefe me paga todos los meses el día 25, pero el mes pasado me pagó el día 30. My boss pays me on the 25th every month, but last month he paid me on the 30th. Phrasal verb. Te estoy tomando el pelo. I'm having you on to be over the moon. No pareces precisamente entusiasmado con la noticia. You don't exactly look over the moon about the news. To look like someone. No me parezco en absoluto a Brad Pitt. I don't look anything like Brad Pitt. Números. Di un paseo de 8 kilómetros alrededor de la ciudad. I went for an 8-kilometer walk around the city. Well done. Good.